Charles Richet. La gran esperanza. Segunda parte. La gran esperanza. Libro 1. El mundo habitual. ¿De dónde venimos? La respuesta no es dudosa. Ya no es posible, e incluso la Iglesia Católica así lo reconoce, admitir una creación en el sentido literal del primer capítulo del Génesis. Los seres, en el correr de los siglos, se han modificado hasta tal punto que, derivando de un primer protoplasma original. ¿De dónde salen ellos? Han adquirido, gracias a transformaciones graduales, una complicación extraordinaria. En todo caso, entre el hombre primitivo y el hombre de hoy, existe un intervalo de 150.000 años, como asegura M. Osborne. El hombre es probablemente el último de los animales terrestres que apareció. Por tanto, admitamos como posible e incluso probable, que su evolución progresará todavía y que de aquí a 100.000 años él se transformará más que superficialmente, de suerte que el hombre futuro será tan diferente del hombre actual como un salvaje de Nueva Guinea lo es de un académico. Pero en este punto aún es preciso ser prudente y no intentar profundizar demasiado. Antes de saber para dónde vamos es necesario preguntar dónde estamos y qué podemos esperar. La superproducción domina la situación actual, debido al aumento gradual, enorme de la población terrestre, que crece más o menos en 10 millones de hombres al año. Sobre esos 10 millones de incremento, Europa y principalmente Francia solo tienen una parte mínima. Pero la inmensa y misteriosa Asia, comprendida la Rusia asiática, aumenta anualmente, según sabemos por estadísticas muy imperfectas, en 9 millones de hombres. Malthus supuso que ese incremento de la población acarrearía un déficit creciente de las sustancias alimenticias, pero él se equivocó rotundamente. En lugar de un déficit de sustancias alimenticias hay una superproducción. Los brasileños son obligados a tirar el café al mar. Los pescadores destruyen muchas veces 1.000 toneladas de sardinas, y en cuanto al trigo es de tal forma superabundante que, a veces, en Canadá alimentan las locomotoras con él. Esa superproducción se explica fácilmente, pues la maquinaria ha progresado de tal forma que una de esas máquinas sustituye con ventaja el trabajo de 10 o más operarios. Por tanto, ya se trate de productos agrícolas o de productos industriales, en todas partes la superproducción sobrepasa el consumo. De ahí la falta de trabajo y la miseria. Es doloroso y casi necesario. Y tanto, cuando se es obligado a decir, esto es tan bello que estamos arruinados. Esperábamos que los hombres, a medida que aumentasen en poderío industrial y en número, más se uniesen y asociasen sus esfuerzos. En cambio, en 1932, fue lo contrario lo que se nos presentó. Las nacionalidades que se sirven del mismo idioma son cada vez más enemigas de las otras nacionalidades. Pese a una fraseología fastidiosa, estéril y verdaderamente disparatada, yerguen fortalezas, fabrican ametralladoras y las legislaciones aduaneras y draconianas son todavía más encarnizadas que otrora. Para todos cuantos sueñan con un mundo pacífico donde la colaboración activa de todos los seres humanos prepararía un mundo mejor, es un doloroso espectáculo. Creo bien que ese nacionalismo desenfrenado puede ser de corta duración. Con todo, sería necesaria alguna cosa nueva para transformar esos egoísmos nacionalistas. Esos increíbles despechos de pueblo hacia pueblo. Ahora bien, no será con los congresos, las conferencias, los discursos, las asociaciones, incluso siendo generosas y en gran número, ¿cómo podremos conducir a esos hombres ciegos a concepciones menos locas y a competiciones menos ardientes? Usos y costumbres. Las costumbres, por lo menos en nuestra vieja Europa, se han vuelto más humanas. Ya no hay esclavitud, ni tortura, pero el egoísmo de los individuos en nada ha retrocedido, continuando tan feroz como lo era ayer. En cambio, asistimos impotentes a un fenómeno general, que es la migración de la gente del campo a las ciudades. Las ciudades, con sus suburbios, se han convertido en monstruosos hormigueros. Nueva York, 7 millones de hombres. Londres, 6 millones. París, 4 millones. Las condiciones de vida se han modificado. Sin embargo, el hombre ha sido creado para vivir al aire libre y no para amontonarse en las oficinas y en las fábricas. El desarrollo de la vida urbana se hace en detrimento de la moralidad individual, de la salud pública y de la natalidad. Por tanto, en eso también son necesarias las innovaciones. La vuelta al campo sería deseable. Pero, ¿qué va? El trabajo agrícola, en el estado actual de las cosas, conduce a la miseria. Y además de eso, no se vuelve atrás. No se debe esperar que haya flujo de campesinos hacia los campos. Por todas partes los campesinos desean convertirse en intelectuales, por lo menos en ciudadanos, operarios, y nada, aunque les fuese permitido trabajar con tractores perfeccionados, podría convencerlos para permanecer en sus chozas ancestrales. Las artes. Al igual que las costumbres, las artes evolucionan. Se modifican, se transforman, pero zapatean en el mismo lugar, pues el arte no comporta ningún progreso. Verdad banal en extremo, sobre la cual es inútil insistir. Hay construcciones audaces, de rascacielos de 65 pisos. Naturalmente es una curiosa obra industrial, pero me niego absolutamente a considerar a estos 65 pisos como representación de un progreso en estética. Se puede incluso preguntar si la pirámide de Keops y los suntuosos monumentos de Luxor no son debidos a una técnica tan perfeccionada cuanto la de los norteamericanos. No hablemos de la escultura ni de la pintura, ni de la poesía. Los modernos podrán hacerlas a conciencia, pero no las harán mejor que los antiguos. Quizá algún hombre de genio pueda crear, y eso será maravilloso, si produce un drama igual a Prometeo encadenado, una Venus tan bella cuanto la Venus de Milo, y un cuadro igual a las bodas de Caná. Quizá con la música no ocurra lo mismo, pues la industria inventará, quién sabe, instrumentos superiores a los instrumentos antiguos. La música es el único arte que, en el transcurso de los últimos 150 años, ha venido realmente progresando. Es posible que el progreso continúe, gracias a instrumentos de música más complicados. Pero, según las apariencias, no será gran cosa. Tampoco se puede esperar nada sobre la invasión de las artes orientales en nuestra vieja civilización grecorromana. Vasos sagrados, pagodas, budas ventrudos, estampas sobre papel de arroz, abanicos multicolores, en nada nos harán adelantar. Confesaré que me siento moderadamente entusiasmado, y que repetiré voluntariamente las frases de Luz XIV, ante los personajes cómicos de Teniers y Cayot, quítame esos títeres de ahí. A pesar del arte oriental, japonés, chino, grecorromano y, o profanación, el arte negro, no podremos esperar una renovación humana por la renovación del arte. Religiones. Hay por el mundo, sin contar las pequeñas religiones fetichistas insignificantes, cuatro grandes religiones, representadas por sus fundadores, Moisés, Cristo, Mahoma y Buda. Las cuatro son muy poderosas. Y ninguno de sus sectarios cambia su culto por otro. Pese a sus formidables jurisdicciones y a su pasado, al mismo tiempo sangriento y glorioso, son imposibles de desarraigar y disparatadas. El judaísmo solo es practicado por poblaciones casi apagadas e infantiles. El cristianismo está dividido en 5 o 6 sectas, que no quieren en modo alguno confundirse. El mahometano no ha terminado aún su período conquistador. En la India es casi tan poderoso como el budismo, y en África, pese a la conquista de África por Europa, está sólidamente arraigado. En cuanto al ridículo budismo, cuenta con más adeptos que todas las otras religiones. Pero los 800 millones de budistas nada representan desde el punto de vista de la civilización general. Y es lamentable que una religión uniforme, sabia y tolerante no reine sobre todos nuestros hermanos humanos. Pero, ¿será esto posible? La condición primordial de una religión no es la intolerancia. Las ciencias. Aunque los progresos de la industria hayan extendido nuestros poderes sobre la materia y hayamos explorado casi completamente todos los rincones de nuestra pequeña habitación esférica, nada hemos cambiado esencialmente en nuestra existencia moral, en nuestra vida interior, más importante quizá que una mecanización completa, perfecta y rápida. Ahora bien, si algún progreso puede modificar, mejorar, transformar nuestra vida interior, será gracias a la ciencia soberana que, Abriendo nuevos horizontes, nos revelará verdades desconocidas y por consiguiente traerá lo imprevisto. Ciertamente que sí. Pero, ¿cuáles son las ciencias que podrán transformar nuestra moralidad? Transformar nuestras concepciones sobre las cosas y los hombres. ¿Sustituir nuestro estado social defectuoso por un estado social superior? Pasemos rápidamente revista a deslumbrantes progresos de la ciencia en estos 300 años, incluso en estos 100 años, o en estos 50 años. A. Una ciencia que no existía, ni de nombre, es la paleontología. Se han encontrado en la Tierra vestigios de seres innumerables, habiendo otrora vivido y prosperado, y de los cuales hoy nada más resta sino despojos fósiles. Es, por lo tanto, la historia de la Tierra que se ha podido, bien o mal, reconstituir. Prodigiosos e inmensos reptiles, helechos colosales, amonitas enormes. Sabemos que, hace más de 100.000 siglos, la Tierra estaba poblada por otros seres diferentes de los actuales. Se ha logrado reconstituir la prehistoria del hombre, porque han sido encontrados vestigios de su industria primitiva. Hay todavía mucha incertidumbre sobre el momento en que el hombre apareció. ¿Habrá sido hace 50.000 años? Se ignora. Pero poco importa. El hombre es probablemente el último hecho de la creación. Seguramente es un progreso haber encontrado esos raros testimonios de nuestra prehistoria, pero eso nada modifica el juicio que hacemos de nuestro estado actual. B. Prosigamos. Ya que los seres así se transformaron, esas mutaciones son los indicios de una transformación de las especies. La forma de los seres que pasan su corta existencia en la superficie de la Tierra, está en perpetua evolución. La modificación nos parece muy lenta pese a ser muy rápida desde el punto de vista de los siglos que se suceden. En la historia del mundo, 10.000 siglos no son más que un punto. Admiro ciertamente el inmenso esfuerzo de los pensadores y de los investigadores que han demostrado esas mutaciones vitales, pero desgraciadamente no podemos sobrepasar los límites de esa simple constatación, ni prever, por poco que sea, cuál será en un próximo o lejano porvenir la morfología del hombre futuro. C. Después de Lavoisier, la química ha hecho progresos enormes. Confundiéndose con la física, ha podido profundizar en la estructura íntima de la materia. Se ha logrado más o menos retroceder a la profunda concepción de Epicuro. La materia es desconocida, granulosa, constituida por átomos cuya pequeñez confunde nuestra imaginación, pues hay 1.000.000.000 de átomos en un miligramo de hidrógeno. Cada uno de esos átomos representa, por sí solo, un mundo. Es como si hubiese, en lo grande como en lo pequeño, una organización homóloga. Cada átomo es un mundo solar en miniatura, constituido por un núcleo central análogo a un sol, en torno al cual giran los electrones negativos, análogos ellos mismos a los planetas. Se ha conseguido, respecto de esos átomos, medir la velocidad, la energía, el número, tal como se han medido la velocidad, la masa y el número de los planetas que gravitan alrededor del sol. Ciertamente eso demuestra el poder del genio humano. Pero, en el fondo, que haya más o menos electrones negativos alrededor del núcleo central, que su velocidad sea más o menos grande, que desprendan más o menos iones cuando el átomo se desplaza. De hecho, eso nada importa en cuanto a las ideas de paz y de justicia, ni a las esperanzas de felicidad que deben iluminar nuestra vida interior. Todo es admirable en ese microcosmos cuyo espectáculo nos asombra, pero ese microcosmos no interviene en nuestra vida interior. Es demasiado pequeño para nosotros. D. Al lado del microcosmos hay un megacosmos, que instrumentos cada vez más poderosos y observaciones cada vez más precisas nos enseñan, no a conocer, sino a presentir. Los astrónomos han visto en el inmenso cosmos que nos rodea, universos e islas análogos a nuestra Vía Láctea, tan grandes y mucho más remotos. Esos miles de nebulosas, universos, islas, están pobladas por miles de estrellas, así como nuestra Vía Láctea. Algunas de esas nebulosas están a 100.000.000 de años luz, 300.000 kilómetros por segundo. Así, pues, el número de estrellas y de planetas, por consiguiente, es inmenso. Así también inmensa es la distancia que las separa y de ellas nos separa. Y me faltan las palabras para indicar la pequeñez de nuestro mundo solar en el universo. Se puede demostrar además que los espacios interplanetarios no están vacíos. Una materia prodigiosamente tenue los rellena. Pero pese a esa tenuidad, el espacio es de tal forma vasto, que la masa de esa materia difusa es enorme. Y no obstante, el vacuo de esos espacios interestelares es mucho mayor que el que pueden hacer nuestros más hábiles instrumentos. Así como la vida en la superficie terrestre, ese megacosmos del mundo estelar está en evolución perpetua. Hay estrellas que cambian de esplendor. Hay las novas, debidas, según las apariencias, al encuentro de dos estrellas, encuentro que produce sin duda un cataclismo inaudito, cuya intensidad no podemos conjeturar. En lugar de creer en la inmovilidad del cielo, hemos forzados a admitir que él se modifica constantemente. Dicho sea de paso, si me pidiesen que presentase alguna prueba del poder intelectual del hombre, yo diría que nada es más extraordinario que poder conocer por el análisis espectral la composición química de un astro que es luminoso hace 100 millones de años. Por tanto, el conocimiento, siempre imperfecto, de ese maravilloso megacosmos, así como el del microcosmos, no cambiará nada de nuestra trágica existencia terrestre. Vivimos en un mundo diverso. Es el biocosmos. El sol nos da calor. El oxígeno, el carbono y el nitrógeno nos alimentan. Estamos bien distantes de los abismos del megacosmos y del microcosmos, y forzados a limitar nuestro yo y el de nuestros hermanos humanos al biocosmos. Tampoco puedo prever que, profundizando en sus tenebrosas grandezas, cambiemos algo de nuestra existencia. En conclusión, la física y la química nos hacen conocer algunos de los misterios del microcosmos, como la astronomía algunos misterios del megacosmos, pero estamos muy distantes del mundo que nos interesa, social, psicológica y moralmente, es decir, del biocosmos. Ah, ni la zoología, ni la botánica, esas dos bellas ciencias que venero profundamente, nada nos pueden enseñar sobre el destino de los hombres. Suponiéndose que a pesar de haber dominado y descrito todas las plantas, todos los animales terrestres y marinos, nosotros, moralmente, en nada hemos avanzado. La fisiología por sí misma, esa ciencia magnífica, a la cual he dedicado toda la vida, podrá, sin duda, gracias a métodos más perfectos, gracias al esfuerzo concéntrico de los sabios de todos los países, que aplicarán su genio a investigaciones, establecer hechos nuevos, imprevistos, que desvendarán algunos de los medios secretos que animan los prodigiosos organismos que somos. Viviremos siempre en el mismo plano. Las leyes de la vida mejor profundizadas permanecerán siendo siempre las leyes de la vida animal. Es cierto que los dos grandes males que pesan sobre nuestra frágil existencia son la enfermedad y la vejez, su terrible hermana. La medicina ha hecho grandes progresos desde hace medio siglo. Y habrá de hacer más. Esto es absolutamente seguro. Llegaremos quizá a descubrir el medio de combatir los microbios y los virus que diezman a la pobre humanidad. Admito incluso que los problemas resueltos por medidas higiénicas rigurosas, profilaxis sabias, terapias eficaces, hayan vencido al cáncer y a la tuberculosis, como también casi ha sido vencida la locura, el tifus, la peste y el cólera. Espero incluso, en esta concepción optimista, de un futuro más o menos cercano, que también se hayan subyugado la sífilis y el alcoholismo. La mortalidad de entonces ya no será como en nuestros días. Hombres y mujeres alcanzarán una edad avanzada y la media de vida será de 90 años, en lugar de los 55, como en el presente. Pues bien. ¿Y después? Que se viva más tiempo, eso poco cambiará nuestra alma. Las condiciones de la vida social y moral permanecerán siendo las mismas. Habrá en las sociedades humanas muchos más viejos que actualmente. Eso es todo. Por tanto, no sería una gran ventaja retrasar esa determinación progresiva de nuestros órganos, triste ley de la vejez. No ignoro que han inventado métodos de rejuvenecimiento mediante la infusión de sangre joven en diversas inyecciones orgánicas, pero los resultados, por cierto, dudosos, no pueden ser sino mediocres bajo el punto de vista de nuestra felicidad. En realidad, es poca cosa el haber prolongado la juventud en 15 o 20 años. So pena de demencia no podemos suponer que algún día la juventud de los individuos sea permanente. Todos estamos condenados a morir y a gastarnos. No hay ejemplo alguno en el mundo orgánico, e incluso en el mundo mineral, de una máquina cuyas ruedas, funcionando, no terminen por alterarse. Por más poderoso que sea ese hipotético rejuvenecimiento, jamás dejará de ser parcial y transitorio. Entonces, ¿de qué servirá? Si guardé mis reservas relativas a la selección humana, no es para suponer una nueva especie humana, más vigorosa y longeva, sino con la esperanza de que la cualidad, que es la esencia propia del hombre, es decir, la inteligencia, aumente quizá en poderío y en extensión y que entonces tengamos una concepción de las cosas completamente diversa, menos incoherente y menos mezquina que nuestra concepción actual. Incluso admitiendo la victoria contra todas las dolencias, un rejuvenecimiento de algunos años, lo cual es quizá un optimismo ridículo, no llegaríamos a un cambio radical en la constitución de las sociedades y de las individualidades humanas. El pensar del hombre no se transformará. Su esperanza no se engrandecerá. Al objeto de certificarnos de esa impotencia del progreso científico o industrial para transformar nuestro estado de alma, vamos a imaginar los sentimientos de un hombre mediocre del siglo XVI, contemporáneo de Montaigne. En el año de 1560, no existía cosa alguna de lo que constituye nuestra vida mecánica. No conocían la luz eléctrica, ni siquiera las velas. No tenían sino una vaga idea de todas las nociones de la física. El peso del aire era desconocido. Admitían los cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Ni Kepler, ni Galileo habían hablado sobre el movimiento de rotación de los planetas alrededor del Sol, no conocían el álgebra, ni el cálculo integral, no había telescopio ni microscopio, ni termómetro, ni máquina neumática. La circulación de la sangre era desconocida, la paleontología no existía. Con más razón los asombrosos descubrimientos modernos, como el teléfono, la telegrafía, la fotografía y la bacteriología. La química no era más que una aglomeración de ideas infantiles, casi tan ridículas como la medicina de esa época. Pues bien, pese a esa ignorancia, pese a esos errores, el estado de alma del hombre mediocre en el siglo XVI se asemejaba extrañamente a nuestro estado de alma actual. Ciertamente, nuestros ancestros iban con menos rapidez de un punto a otro, no teniendo ferrocarriles, ni automóviles, ni aviones, ni barcos a vapor, pero ¿en qué los automóviles, los ferrocarriles, los aviones y los barcos a vapor han transformado el estado de alma de los hombres? Las costumbres han cambiado tan poco que un burgués, un obrero, un campesino del año de 1560 se reconocería exactamente en los campesinos, en los burgueses, en los obreros de 1932. Las costumbres se han modificado, pero el alma ha permanecido la misma. Las mismas preocupaciones, las mismas esperanzas, los mismos recelos, el francés de 1560 es casi el francés de 1932. Del mismo modo, si en lugar de comparar a los hombres modernos con los hombres del siglo XVI, tomásemos a los galo-romanos del tiempo de Trajano, por ejemplo, los habitantes de Nimes, de Marsella, de Lyon, del Valle del Rin, veríamos que pensaban casi como sus descendientes de hoy. Sería locura negar las enormes transformaciones mecánicas habidas en la vida de los hombres. Pero por tener una máquina de coser, una navaja mecánica, una estilográfica, una máquina de escribir, un teléfono, un receptor de telegrafía sin hilo, un álbum de fotografías, quinina, cloroformo, un automóvil, un cine, no se sentirá trastorno alguno en nuestra vida interior. Podemos tan solo combatir mejor las enfermedades. Nos comunicamos más fácilmente con nuestros semejantes, tenemos periódicos cotidianos e incluso radiotelefonías que nos dan, a cada momento, noticias exactas y detalladas de lo que sucede en nuestro globo terrestre. Pero conservamos siempre, sobre el origen de los hombres, la vida y la muerte de los individuos, las mismas ideas y la misma preocupación por ganar el pan cotidiano y por obtener algo más de lujo. El vestuario se modifica, el adorno se transforma. Sin embargo, pese a esas variaciones en el vestuario y en el adorno, los actores de hoy se asemejan a los actores de ayer. Los sentimientos, las emociones, no se han diferenciado. Podemos esperar otra cosa. Si no hay una transformación radical en todas nuestras ideas, no, y no. El desarrollo, cuán considerable lo supongamos, de las artes, de las ciencias y de la industria, en nada cambiará la mentalidad de las sociedades humanas. Que la mecánica triunfe, que el lujo y el bienestar aumenten, que la materia cósmica o terrestre sea más conocida, nada será esencialmente modificado. La ciencia metafísica. Sin embargo, al lado de nuestras ciencias clásicas, hay una que aún permanece en un estado de esbozo tan rudimentario que casi no se puede, en 1933, darle el nombre de ciencia. Se producen a nuestro alrededor hechos inverosímiles que parecen absurdos, que registramos con vacilación e incluso con algún terror, sin poder reatar con una cadena continua esos fenómenos disparatados. Vivimos todos, sabios y laicos, como si nuestros pobres sentidos, con o sin el auxilio de instrumentos perfeccionados, nos revelasen la realidad de las cosas y de las causas. Ahora bien, al lado de lo que podemos ver, leer y entender, se verifican hechos extraordinarios que podrían llamarse normales, si las cosas reales pudiesen ser anormales. ¿Y la conclusión? Hela aquí. Y es que, confundido con nuestro mundo habitual, existe un mundo misterioso que nos rodea, fantasmas, casas encantadas, telepatías, premoniciones, municiones, transportes, de suerte que nos movemos en una oscuridad profunda. ¿Existirá ese nuevo mundo? Intentaré demostrar que existe y que por consiguiente la esperanza de una transformación mental completa puede ser presentada. Afortunadamente. Porque nuestro estado social y nuestra mentalidad individual son muy miserables para que aspiremos a una suerte mejor, a una gran esperanza. Y son estas las razones que presentaré de su existencia sin poder, no obstante, agrupar esos hechos extraños en una doctrina coherente.